para llenar un espacio vacío. Los más importantes DJs de la Argentina reúnen creatividad para aliviar la desazón y llevar diversión a la gente. Deja invadir tu mente. Con los sonidos de este nuevo milenio en el que vivimos. La tercera parte de esta historia comienza. DJs en acción 3. ¿Estás preparado? Pasas a mi lado y ya no quieres mirarme. Sabes que te amo, mírame un poquito. Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa. Orgullosa. Me muero por robar un besito de tu boca. Niña hermosa. Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa. chuta, compadre. Chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. Cada día más dentro de mí.

tengo como vos. Que tú regreses. veces, porque a mi lado quiero tenerte. No habrá manera de olvidarte, y aunque no vuelvas no dejaré de amarte. Estar contigo es lo que quiero, no siento nada si no te tengo. Tú me haces falta, por favor vuelve. Aquí conmigo quisiera yo tenerte, aquí conmigo quisiera yo tenerte. Si tú no vuelves, mi corazón enamorado quedará. No tiene sentido vivir sin ti. Si no estás conmigo, no soy feliz. No soy feliz. Calle, vivo sin pensar en nada. Cuando de repente la ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta y yo viví mi vida. Eras como una princesa, más bonita que la luna. Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada. Andar solo contigo después de ti no queda nada. Pensando que besa mi boca, seguro que sueña conmigo,

latidos que va sintiendo, lo que el corazón le va diciendo. Vaga zapado entre la gente, es colombiano, es muy valiente, y si se enoja muestra los dientes. De la sabana, él es el mejor. De corazón valiente, ese tigre que arrasa todo como tigre, porque tú te sientes como un tigre, tiene la sangre, sangre de tigre. De corazón valiente, ese tigre que arrasa todo como tigre, porque tú te sientes como un tigre, te quiere correr en tu corazón. Que te fuiste, amor, solo me queda llorar. Tan solo me queda llorar. Explícame por qué te fuiste, si solo te entregué amor, sincero amor. Algún día pagarás, mujer, todo tu engaño, tu desprecio, tu falsedad y tu traición. Yo creía ser solo todo ello, mis besos y caricias yo te entregué. Y ahora solo soy un vagabundo, que sin tu amor yo moriré. Vamos, linda morena, equipo, con mis amigos voy a bailar. Mix, mix. más cuando bailas y me enamoro cada vez más. Toda la gente te mira, yo te digo así. Tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar, fuego en tu corazón cuando bailas. Tienes fuego.